Martina, gracias por este espacio de contacto con la comunidad. Amorina, arranquemos de cero. ¿Cuántas bibliotecas populares tenemos en la provincia? En la provincia de La Pampa, y es interesante la pregunta inicial, tiene un mapa de bibliotecas muy, muy potente, porque de 80 localidades que tiene la provincia, más o menos hay una presencialidad del casi, te diría, 70 y pico por ciento. Uh-huh. Hay muy pocas localidades en las que no cuentan con bibliotecas populares, y de hecho, dentro de nuestra plataforma, digamos, de proyectos políticos culturales, desde la Secretaría de Cultura y desde el área de bibliotecas populares, se está intencionando y accionando en consecuencia para que no haya ningún paraje o pequeña localidad de la provincia que no cuente, si no es con una biblioteca popular, que sabemos que es una asociación civil que nace la voluntad del ciudadano y la ciudadana común, digamos, no es algo que el Estado instaura, sino que nace del deseo y la voluntad de las personas. Pero así, en aquellas localidades que por algún motivo no hubiera una biblioteca popular constituida, podamos llevar ya sea dispositivos, que estamos ya distribuyendo en Algarrobo del Águila, Santa Isabel, bueno, en varias localidades en las que no había biblioteca, y también está la presencia del bibliomóvil, que justamente con ABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, también tenemos en este momento dos bibliomóviles que ya recorrieron durante un año muchas de las localidades, y lo seguirán haciendo afortunadamente durante un año más. Bien, y formaron parte de la Feria Provincial del Libro que se realizó en Telén este fin de semana. Exacto, en realidad desde la Secretaría de Cultura se ha constituyó en principio en el 2017, fue la primera edición de la Feria Provincial del Libro. Después, ya al año siguiente, se comenzaron a integrar a esa sede central, digamos, que sigue siendo en Santa Rosa, sobre todo por una cuestión de infraestructura, de edilicia y de recursos, digamos, tal vez justamente de ámbitos propicios para albergar mucha gente, pero se sumaron dos localidades por año, es decir, que cada año tenemos tres instancias de ferias provinciales, dos en localidades de la provincia, en donde se va a ir tocando todos los puntos cardinales y toda la geografía, y siempre en octubre la sede central. Sumado a que este año, además, se hizo la primera edición de la feria infantil y juvenil en la localidad de General Pico, es decir, se abordó una franja de edad que nos ocupa y nos preocupa en el buen sentido, que son niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Amorina, ¿cuán importante es que se debata y se sancione la ley de fondos específicos para las bibliotecas populares? Miren, este tema ha sido como muy candente este año, porque bueno, en diciembre, digamos, esto se vincula con una reforma tributaria del año 2017 impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta ley plantea la eliminación de asignaciones impositivas, digamos, proviene de un impuesto, y el destino, digamos, es financiar a diferentes entidades culturales, como lo que involucra el cine, el teatro, la música, radio y televisión, y las bibliotecas populares. De todas maneras, y afortunadamente, esto planteó un debate. Yo siempre digo que más allá de todo lo que significa una crisis o un estado de alerta, esto también de poner de poner como tema en la calle algo que en lo personal, digamos, y en lo laboral es tan importante como son las bibliotecas populares, más todo lo que es gestión cultural, ¿no es cierto? Sabemos que es, para mí, yo siempre digo que es el alma de un pueblo. El cuerpo, tal vez, obviamente, es la salud, el trabajo, la vivienda, pero leer es un derecho, como también es un derecho la música, el arte, el cine, todo lo que tiene que ver con nuestra creatividad y con lo que justifica nuestra vida, ¿no es cierto? Hay una frase que dice, compro arroz para vivir y flores para poder vivir. Y yo relaciono todo lo que la gente de toda edad puede vivenciar desde lo cultural. Entonces, recuperar y mantener y sostener políticas que financien todo lo que involucra la cultura de un pueblo es sumamente importante. Me vuelvo a lo técnico, que sería que en este momento ya, digamos, está la comisión, digamos, de presupuesto. Esperen que voy a recurrir para no cometer errores. Ya está la Comisión de Presupuesto y Hacienda considerando el proyecto del diputado Carro, que fue el primero, digamos, como uh-huh. en tomar la posta de esta situación que en diciembre pone en situación de peligro el destino de fondos a entidades culturales. Y justamente la comisión ya está abordando el trabajo de las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales, y todo indica, digamos, si bien no hay una postura unánime, hay, digamos, no es mayoría política el sostener esto, pero sí, digamos, el diputado Carro está postulando una prórroga de 50 años, es decir, que sería hasta el 31 de diciembre del 2072, y hay otro grupo de diputados que plantea un periodo menor, digamos, ¿no? Pero de todas maneras creemos va a prevalecer un criterio honesto, coherente y de compromiso con la gente, con los ciudadanos y ciudadanas argentinas y argentinos, y esto obviamente va a dar dictamen positivo para que esto continúe. Uh-huh. Estamos hablando de fondos que solventan el salario de la bibliotecaria, el bibliotecario, que solventan la compra de libros anuales. Estamos hablando, digamos, de ese destino. Sí, en realidad también debo aclarar uh-huh. que además las bibliotecas, no en todo el país, La Pampa la verdad es que es una de las pocas provincias en donde hay un subsidio mensual que va destinado a justamente solventar lo que es el sueldo, los honorarios, uh-huh. el salario de las bibliotecarias y bibliotecarios de cada una de las bibliotecas populares de la provincia. Este subsidio que es de manera mensual equivale a una categoría 1 de la ley 643, lo que no es un dato menor. No, claro. Antes era una categoría 6, nosotros tenemos una escala de 16 categorías en la provincia salariales de la ley 643. Hasta hace creo que 3 años aproximadamente era en categoría 6, y ahora se estableció la categoría máxima, que es la categoría 1, porque somos conocedores de que un sueldo involucra también otro montón justamente de compromisos, de impuestos, de cargas sociales, de salud, de sostenimiento, uh-huh. y a su vez se suma a este acompañamiento desde la provincia, desde el Estado provincial, también dos beneficios que son a nivel nacional desde CONAVIP, que es gastos corrientes, que es esto que vos acabas de mencionar también, para libros, para gastos de mantenimiento y para salario, y libro por ciento, que se instaura en el contexto de las ferias, de la Feria Internacional del Libro, para también justamente compra de libros, no solo ayudar a comprar, adquirir material para las colecciones de las bibliotecas, sino además tienen el plus de que los adquieren al 50% menos, digamos, del valor que se consigue en una librería o en una editorial. Es un convenio que se establece entre las editoriales de todo el país y la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Estos fondos además no solo financian, como decías vos, bibliotecas, también financian lo que es producción cinematográfica, producciones teatrales, independientes, nacionales. Estos fondos han estado involucrados en producciones como, por ejemplo, La Historia Oficial, que como sabemos fue una película que no solo digamos, conmueve desde lo que es la historia argentina, porque habla de la dictadura militar, sino también fue ganadora de un Oscar, que no es poco para nuestra historia cultural. Morina, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés y, por supuesto, vamos a estar... También estamos involucradas, interesadas en la sanción de esta ley, porque, por supuesto, como medio comunitario defendemos a la cultura, pero además dependemos de esos fondos, porque a partir de allí se solventan los Fomeca, y tantos otros proyectos culturales que salen de estos espacios populares, comunitarios, barriales, así que por supuesto que es un tema de agenda permanente para nosotros. Te abrazamos y te agradecemos. Ah, gracias a ustedes y antes de despedirme quiero mencionar y agradecer, sobre todo agradecer lo que fue la Feria del Libro en la instancia de Telén, que además fue muy movilizante, muy valiosa porque fue se tomó como eje lo que es pueblos originarios. Yo creo que ha sido una deuda pendiente durante muchos años abrazar nuestra identidad de pampeanos y realmente fue muy emocionante ver a niños y a niñas y familias enteras y estar intercambiando palabras, saberes, conocimientos con las diferentes comunidades de pueblos originarios que hoy están constituidas en La Pampa, que son alrededor de 40, creo que 20 de ellas aproximadamente tienen, personería jurídica, están constituidas desde lo institucional, pero sí alrededor de 40 o 50 hay representatividad de pueblos originarios en La Pampa. Así que ese es el camino que estamos iniciando en este 2022 y la Feria de Octubre también justamente va a ser con las comunidades, con los pueblos originarios en La Pampa. Buenísimo, Amorina. Abrazo y seguramente vamos a seguir charlando sobre esto. Ojalá. Sí. Ojalá porque estos espacios que nos brinda son para nosotros sumamente valiosos. Hasta luego. Abrazo grande. Muchas gracias.